Son las 8 en punto, las 7 en punto en Canarias. Especial Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Juan Ramón Lucas, Lara Hermoso, Radio Nacional de España. Bueno, por primera vez los aragoneses han acudido a las urnas de forma anticipada. Jorge Azcón, digamos que pulsó el botón del adelanto ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos. Los colegios electorales se acaban de cerrar en estos momentos. ¿Con qué expectativas llega cada partido? Adriana Vaquero, jefa de los servicios informativos de Radio Nacional de España en Aragón. Muy buenas noches, Adriana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido a mi tierra. Bien hallada, muchas gracias. Estamos en casa, ¿eh? Sí. La campaña electoral ha sido bronca, Adriana. Sí, la verdad es que ha sido muy intensa. Tenemos a un PP estancado, a un PSOE a la deriva y a un Vox engordado por esta guerra bipartidista muy, muy crecido. Así que la campaña ha sido intensa, ha descubierto por dos carriles, como decía Genoveva, que en algún momento se han juntado, el nacional y el autonómico. Los líderes nacionales se han empadronado casi en Zaragoza durante estos 15 días. Núñez Feijóo, Abascal y algo menos Pedro Sánchez. También han pasado por aquí Jone Belarra, Irene Montero, Antonio Maillo, Yolanda Díaz. Incluso visitó Zaragoza Pablo Iglesias. La campaña, como dices, ha sido algo bronca, algo turbia, con acusaciones particulares, denuncias cruzadas, bulos, algún que otro insulto y un gran protagonismo de las redes sociales. Solo ha habido un cara a cara entre Azcón y Alegría y varios debates a ocho donde hay sí, los candidatos han podido hablar de temas que preocupan a Aragón, como la financiación autonómica, la despoblación o los servicios sociales. Además del nombre del futuro presidente o presidenta, hoy también está en juego el futuro de Aragón. Claro, es que hay en juego algo más que un nombre. Está en juego el futuro estratégico de una comunidad que tiene muy poca población, pero con una ubicación privilegiada en el mapa de España. Está en juego la forma de abordar la transición energética o la revolución tecnológica en un momento económico que cuenta con viento a favor. También está en juego la gestión del agua, con el fantasma eterno de un trasvase del Ebro, con la PAC y el cambio climático encima de la mesa, y con un campo aragonés que agoniza. Está en juego el equilibrio territorial en una comunidad despoblada y con una población muy envejecida. El nuevo presidente o presidenta va a tener que gestionar los fondos de un sistema de financiación autonómica que todavía no sabemos si se va a renovar o no, y tendrá que luchar por las particularidades de esta tierra. Y está en juego un Aragón diverso que debe recibir a inmigrantes. En definitiva, Juan Ramón, está en juego el futuro que le espera a una comunidad que puede ser, ¿por qué no?, el termómetro de la España interior. Muchas gracias, Adriana. Lo vamos a ir viendo también a lo largo de la primera jornada y tenemos ya los primeros datos estimativos de lo que puede ser el voto hoy. Son datos de una encuesta de GAT3 para Aragón Televisión y apuntan lo siguiente: el Partido Popular obtendría entre 26 y 29 escaños, un 35,2% de los votos. El Partido Socialista entre 17 y 18, un 22,7%. Ojo, porque este dato sería el más bajo desde incluso en la parte más pequeña de la horquilla. 17 sería más bajo que el resultado peor que habían tenido hasta ahora históricamente, que fue en 2015 con 18 escaños. Por lo demás, se apunta a la subida clara de Vox entre 13 y 14 escaños, un 17,6%. El PAR desaparece, según esta encuesta, el Partido Aragonés Regionalista. La Chunta Aragonesista subiría, tendría 4 o 5 escaños. Aragón existe, 2 o 3 escaños, con un 4,1%, ahora tiene 3. Desaparecería Podemos, según este avance de GAT3 para Aragón TV. Izquierda Unida, Sumar, tendría 1 o 2 y sería la composición en principio de las Cortes de Aragón. Por tanto, 26-29 Partido Popular, 17-18 Partido Socialista, 13-14 Vox, Chunta Aragonesista 4-5, Aragón existe 2-3, Izquierda Unida Sumar 1-2. Pues Juanra, vamos a seguir con lecturas, con pistas. El ciclo electoral se abrió en Extremadura el pasado 21 de diciembre, entonces el PSOE cosechó el peor resultado de su historia y el PP depende de Vox para retener la presidencia de la Junta. Hoy la foto podría repetirse, al menos escuchando lo que apunta, por ejemplo, ese sondeo de GAT3, pero estos comicios tienen un añadido. Es la hasta hace mes y medio portavoz del Gobierno, la candidata de los socialistas. Se pone a prueba la estrategia del presidente, de Pedro Sánchez, de colocar a ministros como cabezas de cartel. Nicolás Caballero, jefe del área de Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ya me da rabia, ¿no?, tener que hablar de otras comunidades autónomas cuando hoy es el Día de los Aragoneses, pero obviamente es verdad que esa partida nacional se empezó a jugar en Extremadura, que hoy se juega en Aragón y que luego va a seguir jugándose también en Castilla y León y en Andalucía. Los partidos obviamente son muy conscientes de esto y saben que al final de todo este camino también estará la Moncloa. El PP espera que la jugada de adelantar estas elecciones le salga bien. En Génova cuentan que, bueno, salvo un giro que ninguna encuesta ha detectado todavía, hoy ganan las elecciones, pero también saben que Vox va a subir. Y la clave hoy va a ser esa, porque la victoria será más o menos dulce para Feijóo en función de cómo le vaya al vecino y de si al final depende más o menos de Abascal. En el fondo puede darse una situación bastante parecida a la que hubo en Extremadura. Ahí ya estamos viendo que Abascal no tiene prisa, que está, digamos, paladeando el momento y que está dispuesto a apretar. En el PSOE, hoy, obviamente, les vendría muy bien un resultado que les permita seguir manteniendo una posición fuerte, sobre todo, como comentabas, ¿no?, después de que Sánchez designase a Pilar Alegría, exministra, exportavoz del gobierno, para ponerse al frente del partido que lideró Lamban. Si hoy le va mal, habrá que ver la situación del PSOE allí, pero también en Ferraz un mal resultado tendría eco, sobre todo si, de alguna manera, confirma los nervios que hay en otras federaciones. Y en los partidos a la izquierda del PSOE, aquí no ha habido unión, cada uno ha ido por su lado, así que la clave esta noche será sobre todo ver quién queda por delante de quién, si Podemos o esa coalición que han formado Izquierda Unida y Sumar. Gracias, Nico. Pues vamos a ir también ya a pulsar cómo se está viviendo esto en los colegios electorales. Vamos a empezar en Aguatón, en Teruel, donde votan 18 vecinos. El recuento se esperaba rápido, tanto que creo que ya ha finalizado. Raúl Torres, buenas noches. Pues así es, Lara. Buenas noches. Aquí en Aguatón ya tenemos el recuento de papeletas completado, seguramente uno de los primeros de toda la región. Han sido 8 para el PP, 3 ha sacado el PSOE, también 3 Vox y 1 para Chunta Aragonesista y otro para Teruel Existe. Aquí el censo es de 18 personas. En total han votado 16 y 4 lo han hecho por correo. Guillermo ha sido el segundo vocal de la mesa. Guillermo, finaliza la jornada rápidamente aquí en Aguatón. ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues ahora mismo nos pillas rellenando las actas para meterlas en el sobre y que sean debidamente emitidas al Palacio de Justicia de Teruel, donde serán enterradas por el juez de paz del municipio. Muchas gracias. Aguatón es uno de los 200 pueblos con menos de 100 habitantes que hay en Aragón. No obstante, aunque son pocos, su voto vale mucho. En la provincia de Teruel, con menos de 5.000 votos, se saca un escaño. En la de Zaragoza necesitan 14.000. De esta manera se mantiene la representación política en las zonas más despobladas. Gracias, Raúl. Y vamos de las zonas despobladas a la capital, a Zaragoza, donde vota más de medio millón de personas, hay más de medio millón de habitantes, en el colegio electoral del Ayuntamiento de la ciudad. Alba Rubio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Lara. Aquí la cosa va más despacio que en Aguatón, la suerte está echada, no hay tiempo para más papeletas, es momento de empezar a escrutar después de 11 horas recibiendo votantes. De hecho, no han dejado de llegar a última hora in extremis, a las 7:59 se seguían depositando sobres en este colegio electoral, que como dices, está situado en el Ayuntamiento de Zaragoza, en plena Plaza del Pilar, y que es el más grande de Aragón. Por aquí ya se ve cómo se van organizando los integrantes de las 14 mesas que se han instalado, presidentes y vocales proceden ahora mismo a meter los votos por correo en las urnas, después ejercerán su derecho y al terminar empezarán el recuento. Todo, como se pueden imaginar, perfectamente cuidado y supervisado, lo cuenta uno de ellos. Aquí viene personal del ayuntamiento, nos va explicando los sobres, cómo tenemos que poner las cosas, cómo tenemos que separar los votos, quién puede votar, quién no puede votar, cuando la presidenta tiene que desplazarse al juzgado llevando los sobres, y vienen cada X tiempo para explicárnoslo todo. Nos tienen perfectamente supervisados. El siguiente paso será firmar acta, recoger la documentación y trasladarla hasta el juzgado. Toda la información se recibe en el centro de datos, que se ubica en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza, y desde donde minuto a minuto se irá transmitiendo. Y la iremos contando, Lara. Gracias, Alba. Luego vamos a volver ahí. Hay otra encuesta ya, Lucas, la de Sigma 2 para el Mundo. En términos similares... Muy parecido, muy sí, parecido, ¿no? Sí. Apunta igualmente al PP como ganador, con entre 26 y 28 escaños, seguido del PSOE, al que le da una horquilla de entre 17 y 19 diputados, y Vox, el partido que más crece, se dispararía entre 12 y 14 escaños. La Chunta le da la misma subida, de 3 a 4 o 5 representantes, y también apunta a Sigma 2 la desaparición de Podemos y del partido Aragonés, mientras Aragón Teruel Existe podría perder uno de sus 3 representantes. En cuanto a los grupos a la izquierda, Izquierda Unida Sumar podría mejorar de 1 a 2 diputados, eso dice el sondeo que acaba de publicar El Mundo. Pocos cambios, acaso, quizá el más relevante puede ser ese, de unas elecciones que tienen también su lectura en un ámbito mucho más amplio, como estamos comentando desde el principio. Y vamos a asomarnos ahora a las sedes de los principales partidos políticos que concurren a estas elecciones para ver, para pulsar un poco el ambiente, ¿no? Ver cómo se está viviendo, recogiendo estos primeros datos, los primeros sondeos, las impresiones. Empezando por el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo se ha volcado en esta campaña, pero los sondeos apuntan a que, como sucedió en Extremadura, aquí el PP vuelve a quedar en manos de Vox. Verónica Muñoz, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues tranquilidad, aunque ya tienen asumido aquí que no conseguirán ese objetivo marcado en estas elecciones de cortar esa dependencia de Vox, porque saben en el PP que va a ser mayor en esta ocasión y que Azcón no podrá conseguir ese objetivo en solitario, de gobernar en solitario, al que aspiraba. No solo en el equipo de Azcón, también aquí en Génova dan por sentado que Vox se va a disparar. Dicen que lo ha alimentado el PSOE en esta campaña, aunque aparentemente no parecen preocupados. Ponen el foco en que, aunque se queden igual, sube el bloque de la derecha, no hacen lectura aquí de partidos, sino de bloques, e insisten en que hoy quedará patente esa derrota de una portavoz de Sánchez y el PP, que seguirá gobernando con una derecha, dicen, más fuerte, que consolida una tendencia. Así que la ganancia de esta convocatoria, según el PP, ha sido la lectura a futuro, la de retratar a Sánchez y a un PSOE que se debilita. Creen que esta dinámica va a seguir replicándose, nos decían aquí, en el resto de comicios que vienen, y por ahora, Juanra, prudencia. Feijóo todavía no ha llegado a este sede de los populares. Bueno, se van a recoger las primeras impresiones, imagino, las primeras declaraciones con estos primeros datos estimativos, pues con representantes aquí o portavoces del partido, de los partidos en Aragón. El Partido Socialista mira esto con especial atención por muchas razones, pero hay una fundamentalmente, y es el ensayo de la estrategia de ubicar en territorios autonómicos a personas procedentes del gobierno de Pedro Sánchez. Es lo que ha pasado aquí con Pilar Alegría. Y hay un dato a tener en cuenta, que es, lo apuntábamos hace un rato, según la primera estimación de voto, el número de escaños obtenidos por el PSOE estaría entre 17 y 18. El peor resultado histórico del Partido Socialista en Aragón lo registró en 2015, cuando se quedó con 18 escaños. Leticia Arenas, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues confían en no caer a ese resultado. De hecho, creen que han remontado los pronósticos iniciales, especialmente en los últimos días de campaña. Es hoy, lo decíais, un test para la que fuera ministra del Gobierno y, por tanto, es un test también para el presidente Sánchez. La lectura nacional es aquí en Aragón mucho más evidente de lo que fue en Extremadura, con una Pilar Alegría que tendrá que medir en su propia candidatura el nivel de desgaste de todo el Ejecutivo. Y se verá cómo funciona esa estrategia de Pedro Sánchez de situar a ministros para competir en comunidades autónomas tras la experiencia de Salvador Illa en Cataluña. Insisten en Ferraz en que Alegría es una magnífica candidata, pero matizan que necesitaba tiempo, que Azcón aceleró todo por orden de Génova, intentando coger al PSOE con el pie cambiado. Pues también denuncian guerra sucia por parte del Partido Popular, que dicen ha jugado a contaminar la campaña con esa supuesta participación de Francisco Salazar, desmentido por el PSOE de Aragón una y otra vez. Pero se mide esta noche también aquí si sigue funcionando el lema que hizo que Pedro Sánchez aguantara en 2023, lo del dique de contención para la extrema derecha. Así que termómetro de políticas y de caras. Insisten en que, pase lo que pase esta noche, nadie cuestionará el liderazgo de Pilar Alegría. Aquí en Ferraz no está Pedro Sánchez, las noches electorales autonómicas las sigue desde Moncloa. En la sede nacional del partido, la número 3, Rebeca Torró, y entre otros, la portavoz Montse Mínguez, Juanra. Bueno, gracias, Leticia. Vox espera repetir lo vivido en Extremadura, donde duplicó su número de escaños. Según las primeras estimaciones, pasaría de 7 que tiene ahora a doblar, 13 o 14. Adriana Jordán, ¿qué tal? Buenas noches, Adriana. Hola, buenas noches. Sí, Santiago Abascal espera multiplicar por 2 esos escaños que sacaron en Aragón. Estos días repetía ese mantra de que quería el PP deshacerse de ellos y se van a llevar 2 tazas. De hecho, en las últimas semanas Abascal ha endurecido el tono contra Feijóo, ha insinuado que el Partido Popular les copia, tiene una sensación de fuerza total, con un resultado que van a utilizar en las negociaciones extremeñas y los siguientes comicios en Castilla y León o Andalucía. Se saben con la sartén por el mango. La cúpula de Vox va llegando ya a esta hora a la sede de la calle Bambú. Seguirán la última hora en la última planta de la sede, igual que hicieron en las elecciones de Extremadura. Gracias, Adriana. Bueno, la izquierda del PSOE concurre por separado, tres papeletas distintas. Podemos Alianza Verde, Izquierda Unida Movimiento Sumar y la Chunta Aragonesista. David Fernández. Sí, hola, buenas noches. Tres papeletas que fueron juntas en las generales del 23 y que hoy van por separado. La CHA ha ido de menos a más y confiaban en mejorar resultados, como apuntan estos primeros sondeos. Jorge Puello ha sabido enarbolar la bandera del aragonesismo en una campaña más fresca y original, pero el gran pulso con lectura nacional va a estar entre las dos opciones. Tras Extremadura, Podemos esta vez va a estar entre las dos opciones. Tras Extremadura, Podemos esta vez va en solitario frente a Izquierda Unida Sumar, un escenario que puede repetirse en Castilla y León y en Andalucía. Los sondeos dejan fuera a los morados, a pesar de que se han volcado en esta campaña. Irrupción de Pablo Iglesias incluida, fuentes de la cúpula del partido confiaban en vencer a esos malos presagios, pero dicen son conscientes de que va a ser difícil. Izquierda Unida y Movimiento Sumar dan por segura su entrada, uno o dos diputados, y esperan que sea un espaldarazo frente a Podemos antes de que se presente en los próximos días su plataforma junto a Comunes y Más Madrid, un test para medir cuánto pesa cada formación, con la vista puesta en las generales y también, cómo no, en ese frente amplio que Rufián va a lanzar y en el que, si se concreta, tendrán que encajar todos estos partidos a la izquierda del PSOE. Gracias, David Fernández. Programa especial, las Cortes de Aragón, elecciones, 8 de la tarde, 16 minutos, 7 y 16 en Canarias. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, que le da credibilidad a esas encuestas que hemos conocido esta tarde, la de Sigma 2 para El Mundo y la de GAT3 para las televisiones autonómicas de La Forta, que recuerdo apunta que el PP obtendría entre 26 y 29 representantes, el PSOE de 17 a 18, su mínimo histórico en Aragón está en 18 diputados, los que obtuvo en 2015, y Vox subiría hasta los 13-14 parlamentarios. María Martín es la directora de comunicación de GAT3. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas noches. María. Bueno, ¿cuándo se ha realizado ese sondeo? Para que tengamos la foto, ¿de qué momento es la foto, María? Pues mira, es un tracking que hemos hecho las dos últimas semanas de campaña, más de 4.000 entrevistas en Aragón, y hemos ido diariamente entrevistando para poder ir viendo las tendencias de última hora, esos cambios, esas sorpresitas de último momento de extra movilización o al contrario, bajón de movilización. Y bueno, pues el sistema del tracking nos permite ir viendo poco a poco lo que va pasando en los últimos días de campaña. O sea que no es como se hacía antiguamente, sondeo a pie de urna, sino que es un trabajo más elaborado de tiempo atrás, ¿no? Claro, esto antiguamente eran los antiguos de a pie de urna a la salida de los colegios electorales, eso ya se dejó de hacer y ya lo que hacemos los institutos es telefónicamente o online ir contactando día a día con una muestra suficiente para ir viendo qué es lo que va pasando a lo largo de los últimos días de campaña y poder ver esos cambios de última hora, sobre todo la última semana, que es en la que hay veda y no se pueden publicar encuestas y por lo tanto pues todo el mundo va un poco más a ciegas. ¿Se entiende entonces que desde el punto de vista de la ciencia estadística estas encuestas serían más fiables que las anteriores, que las que se hacían antes a pie de urna? Bueno, fiables eran todas, cada sistema era fiable en la época en la que estuvo, lo que pasa que ahora mismo con los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición no hace falta desplegar personas en cada colegio electoral para tomarle el pulso a los ciudadanos, simplemente pues hay el móvil, el smartphone, la tecnología digital ya te permite contactar con el ciudadano de una manera más sencilla y sobre todo más económica. Bueno. Y además te permite ir viendo esos cambios, porque cuando tú testabas el domingo, solo veías lo que estaba pasando el domingo, veías la fotografía de que era correcta, ¿no? Pero no habías podido entender qué es lo que había ido pasando a lo largo de los días. Esto te permite ir viendo esos cambios, por qué han sucedido. María, lo que destaca esa encuesta es una subida tremenda de Vox. Por provincias, ¿cómo sube? ¿Cómo se registra? Por ejemplo, creo que en Teruel llegaría incluso a empatar con el PSOE. Sí, en Teruel puede empatar, incluso en porcentaje de voto, vamos a ver cómo termina la cosa, pero podría estar por encima. Y en Zaragoza, pues se va a quedar a 2 escaños del Partido Socialista. Es decir, va a estar. Es verdad que lo que veníamos, o lo que se venía diciendo, era que había una subida muy importante de Vox a costa del PP. Eso es verdad. Es verdad que la fuga es directamente del PP a Vox. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo es que la derecha, el bloque de derecha, se está ensanchando en detrimento de un bloque de izquierdas que va empequeñeciendo en porcentaje de voto. Entonces, vemos un Vox más cerca del PSOE que un Vox sorpasando al PP, que es lo que se venía diciendo tiempo atrás. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Martín. Seguiremos atentos la coincidencia de los resultados según se vayan conociendo con ese estudio, que ya nos ha permitido por lo menos empezar a tener una idea de lo que puede pasar. Gracias y muy buena tarde, noche, María. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, y Lara, compañeros de mesa, tenemos ya, claro, resultados, es mínimo lo que hay, es un 0,27% escrutado. Y según esos datos, pues tendríamos el Partido Popular 28 escaños, Partido Socialista 19, Vox 13, el Partido Popular, por tanto, serían los mismos que ahora que tiene en este momento, el Partido Socialista 19, 4 menos, Vox obtendría 6 más, obtiene, según estos datos que ya son del 0,27%, muy poquito, pero ahí están, Aragón Existe 3, CHA 3 y el PAR 1. De momento, con esto que es muy pequeño en todo caso. Bueno, ahora tiene 89 votos el PAR ahora mismo, sí. En ese escrutinio. Es pequeñísimo, pero bueno, ya tenemos algo a partir de lo que empezar a arrancar y recoger impresiones. Bueno, yo recogería impresiones, Juanra, incluso a partir de los sondeos, por la coincidencia de ellos, y que nos deja ya un dibujo que es bastante coincidente con estos datos tan exiguos, incluso con este pueblo que ya ha recontado, como antes nos contaba Lara, este Aguatón, ¿no?, que tiene 16 votos y 5 candidaturas. O sea, que es que la diversidad de Aragón es la que le hace pues ser el termómetro que luego dice que augura lo que va a suceder en otras elecciones. Y lo que está augurando, según lo que estamos hablando, pues es una gobernabilidad un poquito más complicada todavía que la que hemos tenido o los aragoneses han tenido con estos gobiernos que siempre han sido prácticamente siempre de coalición. Yo creo que se va a repetir esta noche, si esto sigue así, el mapa que ya vimos hace muy poquito tiempo en Extremadura, es decir, que un Partido Popular que quiere deshacerse de Vox, pero que no lo consigue, que gana las elecciones, en este caso el señor Azcón, pero que no va a poder gobernar con comodidad, que tendremos que ver qué pactos exige Vox y si quiere entrar en el gobierno o van a ser pactos puntuales y por lo tanto les harán la vida un poquito más complicada. El Partido Socialista, sin Podemos y cayendo de esta manera, si eso se confirma, le pone las cosas muy complicadas a Pilar Alegría. Démonos cuenta que aquí están los lambanistas esperando pues seguramente un descalabro y bueno, pues yo auguro que si es una derrota ya en sí misma amarga, pues probablemente se la hagan más. Y luego cosas curiosas que te apuntaría, que son atípicas, porque siempre el voto rural ha sido el más fiel en Aragón, y hoy han estado mucho menos movilizados en Huesca, en Teruel, en las zonas rurales. En cambio, el riesgo de abstención lo presentíamos que podía ser más en las zonas urbanas, y en Zaragoza ha habido más movilización que la que conocemos. Así es que yo creo que apuntarte, sí. Gloria, sí, lo del voto rural, sí. Hay mucha gente que vive en Zaragoza y está censada en los pueblos. Entonces, si no hay candidatura candidatura municipal, no es tan fácil que vayan al pueblo solo para votar las autonómicas. Claro. Eso ha podido influir, en esta baja participación en el ámbito rural frente al ascenso en núcleos como Zaragoza, sobre todo, y en Huesca, que ha conseguido mantener. Es una buena precisión, pero estamos comparando solo hace 3 años, o sea que la diferencia con 3 años tampoco sería tan relevante, probablemente en ese sentido. Pero bueno, el aragonesismo, la territorialización, ese voto reivindicativo, también yo creo que toma pujanza, bueno, ligera, pero la toma en comparación a cómo queda el resto de la izquierda. Son muchísimas candidaturas a la izquierda que no han sido capaces de ponerse de acuerdo, pero aquí yo creo que gana lo territorial, y esto es lo que nos da la característica de Aragón, que bueno, son muy españoles, pero muy autonomistas, muy aragonesistas. La campaña ha sido en clave nacional, con temas como la financiación, con los agravios con Cataluña, con reivindicación con la sanidad o con otras materias, que bueno, pues incluso las pensiones, que han sobrevolado la campaña. Pero yo creo que al final las elecciones en Aragón tienen la característica de que Aragón importa, sí, y a los aragoneses les importa mucho, y al final, aunque haya sobrevolado estos temas nacionales, votan por ellos. Aragón ha tenido históricamente siempre un componente aragonesista, sea de izquierda, sea de derecha, pero a lo largo de la historia, desde el principio de la, democracia, casi siempre ha habido diputado nacional, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas, salvo las históricas, y hemos tenido de todos los colores: Hipólito Gómez de las Rofes de derechas, Emilio Gastón de izquierdas, pues la Bordeta, se ha mantenido, efectivamente. Y hoy Jorge Puello. Y esa sensibilidad en Aragón existe. Por eso cuando se cuestiona que la izquierda va dividida, es que en Aragón es muy difícil que Chunta vaya unida a Podemos y a Izquierda Unida. Otra cosa es que no se hayan unido. No, de hecho lo está en el Congreso de los Diputados, sin embargo no. Sí, claro, y han estado, una cosa es las coaliciones fuera de Aragón, por posibilismo, porque eso, claro, te da por lo menos una cuota de pantalla un tiempo, pero dentro de Aragón eso es impracticable. Y de hecho, otra cosa es que Podemos, Izquierda Unida y Sumar, por razones que ya se han dicho reiteradamente, han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Pero en el caso aquí, en su conjunto, las tres fuerzas, es imposible. Vamos a ver qué coste tiene. Estamos viendo que para Chunta las encuestas le auguran un mejor resultado, porque efectivamente habría recogido parte del descontento del PSOE. Está aquí Jorge Resina. Sí, yo se iba a decir, Lara, que no hemos escuchado a Jorge Resina todavía. Sí, escuchaba atentamente y reflexionaba, ¿no? Yo creo que no va a haber mucha sorpresa electoral hoy. Es verdad que llevamos muy poco de escrutinio. Yo creo que sacar cualquier conclusión de ese escrutinio pues no tiene sentido, pero creo que sí es indicativo que todas las encuestas que hemos conocido estos días, los sondeos, ¿no?, que estamos conociendo ahora última hora, todo apunta hacia una tendencia que es muy clara, que ya se vio además en Extremadura y que creo que deja, bueno, pues algunos titulares al menos, ¿no? El primero es ese incremento que tiene tan fuerte Vox, que duplica o va a duplicar prácticamente sus escaños. La segunda cuestión es la caída estrepitosa que va a tener el PSOE, que quizá, y es muy probable que, como sucedió en Extremadura, consiga el peor resultado de su historia, en este caso en Aragón. Y después, otro titular, que sería que el Partido Popular no consigue atraer ese desencanto y ese desgaste, alargado fin de ciclo, ¿no?, que probablemente se está viviendo en España. Incluso ha intentado todo. El cierre de campaña, yo creo que fue, en términos de estrategia, de un partido de centro-derecha bochornoso, intentando introducir elementos de extrema derecha para competir, digamos, por ese segmento de la población, y está claro que por ahí no va a crecer el Partido Popular. Y el cuarto y último titular tiene que ver con algo que salió bien en Extremadura y que creo que dejaba un aprendizaje, pero bueno, como suele pasar en la izquierda, pues se olvida pronto las lecciones, y es precisamente pues esa fragmentación. Yo creo, y ahí es verdad que hay un elemento propio de cada comunidad, en este caso de Aragón, con lo de la Chunta, pero creo que, bueno, la Chunta, por supuesto, es un partido con una identidad fuerte aragonesista, pero es un partido también progresista, y creo que las izquierdas, si quieren realmente poder tener una influencia parlamentaria y una presencia pública, pues el aprendizaje es que tienen que ir de manera coaligada, tienen que, con sus diferencias y matices y personalismos, ser capaces de dialogar y poder de esa manera, bueno, aunque sea solamente por una estrategia de coalición electoral, poder ir juntas y así poder tener un mayor número de escaños, ¿no? De otra manera, lo que vemos es que se pierden muchos votos, casi con toda seguridad Podemos no va a sacar representación parlamentaria, Sumar con Izquierda Unida van a sacar uno o dos como máximo, y la Junta, bueno, es verdad que crece, que puede tener cuatro, incluso alguno más, pero si fueran juntas probablemente estaríamos hablando de otro resultado. Yo creo que esos son los titulares, y luego a partir de ahí, y yo creo que a medida que vayamos conociendo más datos, podemos ir explorando, ¿no? Porque yo creo que lo que vamos a ver, y este incremento de Vox lo que nos vaticina, es un voto identitario, que yo creo que hay que poner el foco en dos elementos que luego podemos, si queréis, explorar, que es sin duda el electorado más joven. Joven en un sentido laxo, es verdad que probablemente los más jóvenes, ¿no?, votantes, sobre todo de 18 años y esa primera franja, sean los que más están movilizando y que más probablemente se vean seducidos por Vox, pero también cuidado que puede ir hasta los 44 años, en una franja amplia, ¿no?, donde Vox tiene bastante predicamento, y en el campo, en el mundo rural, claro, ¿no? Cada uno por distintos motivos, pero creo que tanto los jóvenes urbanos como el mundo rural creo que se ven en un punto seducidos por Vox por un elemento identitario, por una cuestión de identidades en crisis, y encuentran en Vox una respuesta totalmente simplificada, por supuesto, pero que calme esa incertidumbre y esas ansiedades que otros partidos no están sabiendo tocar, no están sabiendo conectar, y que también, bueno, se debe obviamente a un mérito de campaña de Vox, que sabe cómo hacer esa campaña, y un demérito del resto, que no sabe cómo hacer la campaña, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sin duda, Azcón era el presidente, por tanto conocía bien la región, pero no ha sido capaz tampoco de atraer más, ni siquiera, como digo, incluso incluyendo esos elementos de extrema derecha, y él, por parte del PSOE, pues creo que es un absoluto fracaso, y que creo que esto, no creo que Sánchez vaya a cambiar su hoja de ruta. Yo creo que va a mantener claramente todos los candidatos exministros, ¿no?, que serán futuros candidatos, o bueno, ministros actuales, pero que serán en todo caso exministros y candidatos, pero como primer experimento, desde luego, esta idea, ¿no?, de desde Moncloa hacer ese viaje hacia Aragón, en este caso, pues no va a salir bien, al contrario, no va a amortiguar la caída que ya se estaba previendo, pero ni siquiera, digamos, lejos de amortiguar, parece que incluso va a ahondar la crisis del PSOE. Creo que la campaña que ha hecho el Partido Socialista en Aragón no ha sido buena. Yo creo que más allá, además, de las visitas que puedan venir de Moncloa, creo que no conectó la candidata con el tono que se requería, y esto tiene que ver precisamente con esos también dos nichos electorales que hablábamos antes, juventud y mundo rural. Creo que luego, por distintos motivos, los podemos seguir explicando, pero creo que no pues conectó. Yo, fíjate, creo que la campaña que ha hecho la candidata del Partido Socialista, que la ha querido centrar en ella, no ha querido tener ministros más allá del presidente del gobierno, no ha sido una mala campaña, pero es que ha aterrizado al día siguiente de dejar el Consejo de Ministros siendo la portavoz. Es decir, que es lógico que le haya pesado la gestión del gobierno Sánchez y que haya podido tener algún tipo de castigo antisanchista, si en este caso hubiera sido la consecuencia, vamos, de ese resultado. Pero también, comento alguna cosa más. Yo también creo de lo que he oído. Sí, porque vamos a ir a las sedes de los partidos ahora primero. Especial Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Vamos a ir a las sedes porque ya hay valoraciones a esos sondeos. Hay valoraciones a nivel nacional de Vox. Adriana Jordán, buenas noches, ¿qué están diciendo? Supongo que están contentos con ese panorama que dibuja GAT3 y Sigma 2. Eso es, esos últimos sondeos han llegado a la sede de Vox, a la calle Bambú. Apuntan a que Vox doblaría sus escaños de 7 diputados en las Cortes de Aragón a una horquilla de 13-14. Pero eso no es en lo que se detienen fuentes consultadas por Radio Nacional, porque esas son sus perspectivas. En eso no se detienen, son buenas, ellos lo reconocen, se alegran, destacan que doblarían esos resultados. En lo que se fijan estas fuentes consultadas por Radio Nacional es en esos 26-29 del Partido Popular, una horquilla en la que se baraja que los populares podrían caer de esos 28, que Azcón caería. Fuentes de Vox apuntan a que ese resultado sería una locura, lo valoran así, y que marcaría un antes y un después en su momento electoral y también en su relación con el Partido Popular. Se sentirían cada vez con más fuerza y leen también ese cambio de tendencia en las urnas. Estas voces, consultadas por Radio Nacional, también señalan que ahí encontrarían la razón de por qué el PP les ha copiado en algunos postulados en estas últimas semanas de campaña. Importante también para estas voces que su estrategia funciona, la marca Vox y su líder Santiago Abascal, sin importar nada más. Bueno, desde el Partido Popular, primeros comentarios, primeras reacciones, sin ese escario, cuéntanos. Pues desde aquí, desde el Hotel Petronila, hablan de ilusión y de esperanza tras conocer esa encuesta de GAT3 para Aragón TV en la que el PP se quedaría en la horquilla de 26 a 29 escaños. Aquí se aferran a esa parte más alta, los 29 sillones. Sería solo uno más que el techo que ha conseguido el PP en Aragón, que fue con 30 sillones en 2011 con Luisa Fernanda Rudi. La secretaria general del PP aragonés, Ana Loss, hace una lectura positiva, pero dice prudente, en una valoración en la que ha mirado también al PSOE. Y el resultado de los sondeos que acabamos de conocer, lo que marca claramente es que vamos a tener una victoria clara del Partido Popular en estas elecciones de nuevo y un fracaso muy contundente del Partido Socialista. Y aquí hablan también de una magnífica noticia con la participación. El Partido Socialista, Miguel Ángel Mur, primeras reacciones también. Sí, seguimos a la espera de que llegue la candidata Pilar Alegría. En la entrada hay expectación de medios militantes, pero de momento no tenemos constancia de su llegada. Sobre la encuesta de GAT3, quien ha comparecido ya es el portavoz Jesús Morales, que ha preferido ser prudente y no valorarla. Acabamos también de conocer un sondeo y, como ustedes comprenderán, no lo hemos hecho durante la campaña y tampoco lo vamos a hacer en esta noche. Y no lo vamos a hacer por respeto, porque quedan muy pocos minutos para conocer el resultado real. De forma anecdótica, ahora mismo con casi el 2% del voto escrutado, el PSOE obtendría 18 escaños, es decir, perdería 5. Bueno, pues el PSOE, que de momento parece que no quiere valorar las encuestas, que dicen prudencia, porque claro, las encuestas ahora mismo lo que le dan es que se asoma a su peor resultado en la historia de Aragón, Gloria. Que te cortaba yo antes. Contamos los secretos. No, yo es que escuchando a Jorge quería poner algún matiz también a los comentarios que nos has hecho, Jorge, sobre Vox. Yo creo que Vox, más allá de que ha hecho una buena o mala campaña, yo creo que es que tiene la campaña hecha desde el momento en que está fuera de los gobiernos y critica el bipartidismo. Es que lo tiene facilísimo. Otra cosa es si decide entrar en los gobiernos, como ya estuvo, y no cosechó, por lo tanto, estos éxitos, que es lo que sucedería. Pero además de eso, es que, bueno, claro, antes decíamos que aunque Aragón tiene la peculiaridad autonomista, como también comentábamos, esta campaña ha sido con mucho aterrizaje nacional y mucha temática nacional. Se ha hablado de financiación, ha sobrevolado el tema ferroviario, las comunicaciones en Aragón son vitales, el desarrollo industrial que están teniendo las zonas, con más pujanza, como Zaragoza y todas las poblaciones del cinturón de Zaragoza, están sufriendo unas pérdidas tremendas. El tema de la financiación, en comparación además a cómo se ha solucionado o no se ha solucionado, porque es un tema complejo, pero sí ha habido acuerdos con Rodalíes. El tema de la despoblación, es decir, que yo creo que todo esto eran asuntos como todo el levantamiento, como empezó la campaña con el campo puesto en pie. Así fue el primer día de campaña por el tema de Mercosur, sin ninguna explicación, sin ninguna pedagogía que hayamos podido llevar a los agricultores o afectados, ¿no? Y yo creo que en este caso se sucede lo que hemos visto, como antes yo os decía, en Extremadura, es decir, es el voto del enfado, pero el enfado en términos superlativos. Por lo tanto, Vox lo tiene muy fácil. Es decir, que coger el voto enfadado, el voto de los jóvenes que comparten vivienda, que tienen los sueldos más bajos que sus abuelos, las pensiones, que, en fin, he dicho vivienda, quiero decir habitación, bueno, pues este es el tema, este es el caldo de cultivo. ¿Cuánto le va a durar si entran los gobiernos? Pues eso es lo que vamos a ver. Es decir, desde luego, si Vox se dispara, coloca en una situación complicada al Partido Popular, que ha convocado unas elecciones para deshacerse de Vox y va a tener, como en Extremadura, más Vox. Más Vox, pero el Partido Socialista le está arañando los votos. O sea, que pero, es que lo estamos viendo. Por lo tanto, complicados todos. ¿No creéis que a Vox le viene mucho mejor no entrar en los gobiernos y presionar e influir desde una posición parlamentaria fuerte? Sin duda. Eso ya lo hemos visto en Aragón. Abandonó el gobierno cuando tenía 7 diputados y ya estamos viendo que va casi a duplicar los resultados hoy, ¿no? No ha tenido que hacer nada, solo con no estar y recoger, como decías, Gloria, el descontento y el enfado contra el bipartidismo y contra las cosas que no funcionan. Es una manera de darle patada al sistema muy fácil. Hay un partido que te lo ofrece, pero no sé cómo va a evolucionar en el futuro, porque desde luego, si entra en los gobiernos, va a poner los listones de sus políticas muy altos, le va a complicar el discurso muchísimo a Jorge Azcón, y aún así no sé si realmente eso es lo que quiere, sino si quieren llegar a las elecciones generales fuera de los gobiernos. Eso lo vamos a ver todavía, porque no sabemos si su intención es entrar ya en los gobiernos o poner los listones tan altos para que eso no sea posible y esperarse a las generales de aparentemente el 27. Con respecto a lo que decíais de Pilar Alegría, realmente Pilar Alegría ha venido a luchar contra los elementos, ha hecho la campaña que ha podido hacer, la única que podía hacer, que era puerta a puerta, de bajo perfil, humilde, pero ella ha venido, como no pienses en un elefante, ella ha venido con un marco que en Aragón no le ayuda nada, porque en Aragón se siente en carne propia los agravios con otras comunidades autónomas, el sistema de financiación que ha propuesto Pedro Sánchez aquí no gusta, y representa también pues las políticas de Pedro Sánchez, que dice que en general en Aragón no gustan, pero es que no gustan los votantes de la derecha, pero es que recordar cuál era la posición de su predecesor, que era Javier Lambán, el gran varón en contra de las medidas de Sánchez. Por lo tanto, ha venido Pilar Alegría a luchar contra los elementos. Tiene difícil, desde luego, ya que va a perder diputados, está claro, el asunto es en qué listón se queda. Y con respecto al PP, por concluir, sí, pues efectivamente se ha presentado a las elecciones, nos ha llevado a estas elecciones para desembarazarse de Vox, y vemos que eso pues lo va a tener muy, muy difícil. Eso sí, la suma de votos de las dos derechas es impresionante. Perdona, Genoveva, que decía que estamos a 19 minutos de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, programa especial Radio Nacional de España, Lara. Sí, bueno, yo otra vez voy a reivindicar aquí a Resina, que el pobre se me queda callado. Hacía Genoveva una lectura muy nacional, en realidad, de esas elecciones autonómicas, ¿no? Planteando que bueno, que Alegría ha tenido que defender las políticas de Sánchez en Aragón. No sé si lo ves tú igual, Jorge. A ver, yo creo que la clave es que hay un voto de agravio, y ni siquiera, fíjate, ya es de enojo. De enojo lo vivimos en la crisis financiera hace años, cuando emergió Podemos, entre otros partidos, cuando hubo el movimiento 15M. Creo que ahora es agravio, y el agravio relativo, es contra alguien. Y yo creo que si vemos el voto urbano y ese voto de los jóvenes, es un agravio. Y esto sí que quiero marcar una cuestión interesante, y es que, por ejemplo, dentro de las preocupaciones de los jóvenes, el primer tema es la vivienda, que eso es clarísimo, y además eso es transversal a todos los núcleos o grupos etarios. Pero el segundo elemento es la inmigración, y creo que eso es un tema interesante, porque creo que iVox ha conseguido dar una explicación sencilla sobre el problema de la vivienda, poniendo y señalando a los inmigrantes como un problema, cuando además se sabe que los inmigrantes precisamente lo que vienen muchas veces es a poder combatir la despoblación, que es uno de los grandes problemas en Aragón, entre otras comunidades autónomas. Entonces, creo que es un agravio precisamente de esos jóvenes que ven amenazas frente a inmigrantes, frente a mujeres, porque también es un discurso totalmente antifeminista y antimujeres, ¿no? El que intenta captar Vox. Por tanto, ahí tenemos ese votante que se manifiesta, que se moviliza, que es activo, y en el caso del campo es un agravio ante la ciudad. Yo creo que es una cuestión, toda esta idea, ¿no?, del globalismo, de la Agenda 2030, ahora, bueno, pues además, como decía Gloria, ¿no?, el inicio con el tema del Mercosur. Entonces creo que es donde Vox consigue, ¿no?, de alguna manera capturar esos votos. Pero creo que más allá de eso, claro, lo consigue también porque efectivamente no tiene ningún desgaste. Es decir, el momento en el que tú no tienes ninguna responsabilidad de gobierno, no tienes que rendir cuentas y que parlamentariamente, bueno, puedes bloquear cuando quieres o puedes abrir la puerta cuando lo deseas, pues es mucho más cómodo. La pregunta, y eso sí es interesante, ¿no?, es si Vox va a entrar en los gobiernos, ahora autonómicos, se va a arriesgar, entre comillas, ¿no?, a empezar a sufrir cierto desgaste de cara a las generales, o, bueno, puede facilitar gobiernos del Partido Popular y desde el Parlamento regional de Extremadura, de ahora de Aragón, o los próximos comicios que vayan viniendo, bueno, pues pueda facilitar gobiernos, pero al mismo tiempo no sufrir ese desgaste. Yo creo que el fin último de Vox está claro, es sin duda llegar al gobierno nacional. Yo creo que el sueño de Vox es sin duda colocar a Santiago Abascal de vicepresidente. Yo creo que eso hay que empezar a plantearlo muy claro, porque creo que es la intención de Vox y, por supuesto, bueno, pues también tomar, ¿no?, digamos, en ese sentido, el gobierno nacional como un botín propio de la extrema derecha e intentar condicionar, como ya sucede en otros países de Europa. Entonces creo que por eso es posible que hoy vamos a ver, como sucedió en Extremadura, a Vox muy exultantes, poniendo además ese listón que comentabais antes muy alto, pero con esa incógnita, porque es verdad que entrar en gobiernos y sin saber y con la incertidumbre de cuándo serán las generales, pues bueno, arriesgarse a empezar a desgastarse. Lo que está claro en todo caso es que, digamos, el ascenso de Vox se debe también a este ciclo en el que vivimos. Yo creo que la política es pendular, sin lugar a dudas. Hay un fin de ciclo, de alguna manera. Que se lo digan desgaste, a Podemos, ¿no? Totalmente. Claro, es que es lo que sucedió, claro, con la izquierda en el 2015. Ese auge, ¿no?, que generaba muchísima ilusión y que, bueno, pues ahora lo está tomando Vox. Pero fíjate, yo respecto a esas hipótesis que estamos manejando de qué es lo que hará, yo creo que si tuviera ganas de entrar en el gobierno en Extremadura ya habría llegado a algún acuerdo. Es decir, que está tensando y luego viene además ya, bueno, muy entrenado en Zaragoza, donde el Partido Popular tiene mayoría simple. Vox no está facilitando absolutamente nada y está generando una situación de tensión que yo creo que es lo que le conviene, la tensión. Y por lo tanto, si tuviéramos que hacer aquí una apuesta, una quiniela, yo pienso que Abascal está trabajando para Abascal, no está trabajando para ninguno de los candidatos, como también hemos visto en la convocatoria de Extremadura, y de hecho él está muy presente, es la figura en cualquiera de las elecciones que vienen, también parece que va a suceder así, y por lo tanto están trabajando para dar ese sorpaso, que ya veremos, porque hablábamos de Pilar Alegría, pero si en plazas importantes el Partido Socialista se queda en una tercera posición, pero sobre todo la segunda es Vox, yo creo que Pilar Alegría mañana tendrá una situación muy, muy complicada, porque además antes apuntábamos al sector de Lambán, que yo creo que esas heridas están muy abiertas, lo hemos visto incluso en las listas, y son muy recientes, y por lo tanto eso que no ha cicatrizado se podría abrir en cualquier momento. ¿Tú crees, Genoveva, que eso puede pasar aquí, que el Partido Socialista están esperando a resultados definitivos para...? El Partido Socialista ya desde los tiempos de Alfonso Guerra ya decía que era Beirut, el Partido Socialista Aragonés. O sea, ha sido una historia de pactos y rupturas, de pactos y rupturas alternativos. O sea, los grupos se han ido dividiendo, sumando, formando mayorías, consiguen llegar a los congresos y llegar a acuerdos con suficiente fuerza para sacarlos adelante, pero los grupos están ahí, existen, y si Pilar Alegría tiene el peor resultado de la historia del Partido Socialista, pues le van a hacer sufrir. Yo no creo que ella tenga vocación de irse, pese a lo que se ha venido diciendo, sino que de resistir y estar lo que haga falta, pero vamos a ver si sus correligionarios se lo permiten. Realmente los datos que tenemos en este momento son muy poco porcentaje, por lo tanto no se pueden dar por buenos. Las encuestas hablan de 18, sería el peor resultado junto con el de Lambán, pero en aquel momento estaba Podemos, que obtuvo 14 diputados en esos mismos resultados, y habría que remontarse a la debacle del PSOE del año 95, cuando el felipismo dio paso a Aznar, y en el caso de Aragón, pues después de que Pepe Marco hubiera obtenido el gobierno con un tránsfuga del PP, pues también tuvo una caída estrepitosa. Luego hay que decir que la historia de Aragón también, de la política de Aragón también demuestra que los pactos se rehacen, porque como decíamos al principio, Aragón nunca ha gobernado nadie en solitario, salvo el primer Santiago Marraco y este año que lleva Azcón. El resto del tiempo son gobiernos en coalición y con partidos políticos que se han ido cruzando a veces en el camino, porque siempre el eje ha estado en el PAR, que puede desaparecer hoy mismo, pero que le dio alternativamente los gobiernos al PP y al PSOE. Por lo tanto, y los distintos grupos del PSOE en estas situaciones pues se iban posicionando de acuerdo con un posibilismo verdaderamente de apuntar. Pero Pilar Alegría, si obtiene ese resultado tan negativo, sus compañeros de vida no le van a hacer la vida fácil. Doce minutos quedan para las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Especial informativo aquí en Radio Nacional de España y en Radio 5 por las elecciones aragonesas. Estábamos hablando mucho del PSOE, de las expectativas que maneja Pilar Alegría. ¿Qué dicen en la sede nacional del partido, en la calle Ferraz? Leticia Arenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Lara? Buenas noches. Pues de momento en el PSOE están poniendo el foco en la estrategia para ellos fallida del Partido Popular. Si llevamos un mes en danza, nos han dicho fuentes de la dirección del partido, para volver a la casilla de salida y encima con un Vox mucho más fuerte, no es bueno para nadie, ni para Aragón, ni para el país. Repiten sus resultados, prefieren no medirlos aún, son prudentes, dicen que todavía no les cuadra del todo, que lo que ellos contemplan es algo mejor que lo que dicen esas encuestas. Insisten en que Alegría es muy buena candidata y que ha hecho una buena campaña, pero repiten que el ruido y que la guerra sucia del PP, hablando, insisten, del parador de Teruel o de una supuesta colaboración negada por ellos en campaña de Francisco Salazar, pues no ha dejado que se oiga la voz de Pilar Alegría. Además, entienden que le ha faltado tiempo, que el camino desde que arrancó hasta ahora ha sido siempre ascendente y que le ha faltado tiempo, así que de momento prefieren esperar, pero sí ponen el foco en lo que llaman la estrategia fallida del Partido Popular. Bueno, pues el PSOE parece que ya hablan el día de mañana, ya se está anticipando. Vamos a ir al centro de datos, porque aunque el recuento avanza lentamente, sí que hay ya resultados del escrutinio. Gemma Cortijo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Lara, buenas noches. Sí, de momento solamente tenemos el 4% de los votos escrutados. A esta hora ganaría las elecciones el Partido Popular, aunque se dejaría 3 diputados por el camino, los mismos que el Partido Socialista, que se mantendría como segunda fuerza en Aragón con 20 diputados, seguidos de cerca por Vox con 13, que sería el gran vencedor de las elecciones. También sube Chunta con 5 diputados. Aragón existe, mantiene los 3 diputados que tenía en 2023 y el PAR resistiría con un único diputado. Por el momento hay poco escrutado, como decimos, poco más del 4%, por lo que estos resultados todavía pueden variar mucho a lo largo de la noche. Pues luego volvemos a ese centro de datos, Gemma, gracias. Vamos a volver también a un colegio electoral, al del Ayuntamiento de Zaragoza. Alba Rubio, ¿cómo va el recuento? Hola, buenas noches. Pues aquí todavía no ha terminado el escrutinio y queda un rato. De momento, ninguna incidencia, eso sí, todo transcurre con normalidad. En el colegio electoral más grande de Aragón, ubicado en pleno casco histórico de Zaragoza, sobre las 8:20 ha empezado el recuento, se han abierto las urnas y uno a uno los sobres para desvelar qué papeleta contienen. Apoderados de cada partido sin quitar el ojo de encima y supervisando, aquí al lado los tenemos. La jornada, nos han contado, está siendo larga para los integrantes de las mesas. Muchísimas. Queremos que sea rápido, que cuadren los votos a la primera para poder ir a casa cuanto antes. No sé, hasta como a las 12, yo creo que antes de las 12 a casa no voy a estar. Está previsto que el escrutinio termine en algo más de media hora, después habrá que firmar las actas y sabremos los resultados de este colegio electoral, que se van a publicar y colgar a las puertas. Programa especial, Radio Nacional de España, Radio 5, contando los resultados. Es hora de ir contabilizando poco a poco, según se van conociendo, como se escucha hace un instante, los porcentajes de escrutinio, cómo se van ajustando las La realidad, en algunos casos, de las previsiones, la verdad que lo que llevamos por el momento se ajusta bastante a lo que habíamos visto desde el principio, que nos contaba GAT3, Jorge. Sí, totalmente, es la tendencia que marcan. Pero fíjate, quería resaltar una cosa que tiene que ver con lo que antes hablábamos un poco de cómo Vox busca hurgar en esos agravios, ¿no? Y sobre todo en la población joven. Y es un tuit puesto hace una hora por Díaz Ayuso, que creo que lo tiene muy claro, que ha participado en un encuentro con jóvenes de, bueno, del Partido Popular, Nuevas Generaciones, en un meeting, ¿no? Vamos, unas jornadas que han tenido este fin de semana lugar, que se llama La Generación Z No Está Perdida. Y dice: nos oponemos a la islamización de Europa, que pretende imponer un régimen autocrático paso a paso en todo el continente. Marco esto porque un tema central de la campaña de Vox en Aragón ha sido precisamente el tema de la islamización. Y de hecho, en un cartel electoral, que es el que han usado allí, contraponían, ¿no?, la idea de PP-PSOE, y al lado, digamos, Vox como precisamente luchando contra la inmigración ilegal y esta serie de cuestiones. Entonces, creo que no es un tuit menor puesto hoy, que es jornada electoral, puesto a estas horas, y que creo que marca por lo menos una tendencia que ya vimos en el cierre de jornada por parte del Partido Popular y que sin duda no creo que dejemos de ver, y es que el Partido Popular puede empezar a asumir estos elementos más de extrema derecha para intentar competir contra Vox. Y yo insisto, de verdad, creo que es una estrategia fallida si quiere crecer, porque realmente, bueno, como el Vox, comentábamos antes, no tiene desgaste, pues fácilmente puede seguir creciendo, ¿no?, y puede seguir arañando votos al Partido Popular. De hecho, si viéramos un poco otras bases de votos, lo que daban las encuestas es que precisamente Vox crecía, sobre todo, bueno, por la abstención y por nuevos votantes, pero también por el Partido Popular. Un 10% de los votantes del Partido Popular se iban hacia Vox. Y si el Partido Popular no baja es porque un 10% de los votantes del PSOE se van al Partido Popular. Entonces creo que eso es interesante y señalar, bueno, en el caso en concreto de Aragón, que también el crecimiento de Vox se debe al, bueno, pues al voto de PAR, ¿no? Es decir, PAR probablemente va a quedar fuera del Parlamento y probablemente pues ha encontrado ese reemplazo en el mundo rural en, bueno, en la propuesta de Vox. Es que no es nada, es una obviedad y además se ha dicho mucho últimamente, pero aquí hoy probablemente volvamos a constatar, estamos constatando ya la estrategia fallida de adelantar elecciones para librarse de Vox, porque lo que se está haciendo es reforzar a Vox, ir dándole presencia, ir dándole consistencia política de cara a unas generales. Lo que decíais a vosotros antes es asombroso, es lo que tú dices de la estrategia fallida, porque claro, luego la opción del Partido Popular, acercarse más a sus postulados. Bueno, quien gobierna no le queda más remedio, como ha pasado en Valencia, como seguramente tendrá que pasar en Extremadura y como pasará aquí, pero claro que la estrategia del Partido Popular, en términos generales, independientemente de a lo que obliguen los compromisos para gobernar, sea ese acercamiento, pues sí, es evidente que es una estrategia fallida, ¿no? Sí, es una estrategia también de desgaste, ¿no? Yo creo que quiere desgastar al gobierno en esta idea del fin de ciclo. Lo que pasa que, bueno, es verdad que lo desgasta, eso es lógico, porque digamos, si el PSOE hoy se confirma con los resultados una segunda derrota histórica, pues realmente estás tocando fondo, ¿no?, de alguna manera. Pero es verdad que, por otro lado, es una victoria del Partido Popular amarga, en el sentido de que no crece y de que, de alguna manera, pues se va a ver que van a requerir más de Vox de lo que ellos esperaban. Yo creo que nadie en el PP, entiendo, por lo menos en Aragón, esperaba una mayoría absoluta, porque eso estaba muy lejos, sin duda, de cualquier tipo de sondeo, pero al final, pues esa victoria, pues en la que el PP no sube prácticamente escaños y Vox duplica, pues es que también le deja mal parado. Hay una cosa que no sé si ha tenido alguna influencia: el cierre de campaña del PP el viernes, con ese grupo, los Meconios, unido a Vox, y con Vito Quilex participando, sí, Vito Quilex participando también en ese acto de cierre de campaña. No sé si esto al final ha tenido alguna influencia, ese acercamiento tan descarado, ¿no?, del PP a Vox, e inesperado, yo creo. Realmente la dinámica de la campaña ha cambiado mucho de cuando se planteó la necesidad, cuando Jorge planteó la necesidad de convocar elecciones, que fue ya en septiembre, cuando en el debate del Estado de la Comunidad Vox ya no le apoyó para nada y ya le dijo que no iba a haber presupuestos. Para Azcón resultaba imposible tener un horizonte de legislatura que tendría que haberlos hecho con unos únicos presupuestos, que son los del primer año, porque ya este que viene ya sería previo al al electoral y por lo tanto no iba a verlos. Pero yo creo que desde ese mes de septiembre hasta ahora la cosa se ha complicado sobremanera para el propio Partido Popular, porque lo que empezó teniendo un argumentario que se entendía, entró la dinámica del Partido Popular en su conjunto de hacer esta escalera de elecciones de desgaste del PSOE, y en paralelo una subida de tono de Vox, que entre los dos grandes partidos mayoritarios realmente le están haciendo el trabajo, que no tienen que hacer nada por sí mismos, al contrario, les va mucho mejor no hacer nada. Ese es su fuente de votos principal, es estarse de perfil y en el caso de Aragón, ir por las plazas a contar los problemas, pero no poner encima de la mesa ninguna solución. Pero efectivamente la resultante es que al Partido Popular las cosas se le han complicado y tendrá más voz del que perseguía con esta estrategia electoral. Dicho esto, como decía antes muy rápidamente, pero ahora lo quiero remarcar, el número de votos de la derecha es espectacular. O sea, que, en fin, solo con las encuestas estamos sumando un mínimo de 43 de 39 escaños y un máximo de 43, o sea, sobre una horquilla de 67 y con un PSOE por debajo de 20. Lo que vamos a tener va a ser un gobierno que, si tal y como apuntan los datos, pues que aunque Azcón ha dicho que no se saltará la legislación vigente, pues va a tener muy difícil aplicar su estrategia de gobierno. Yo lo que creo es que estas convocatorias modelo goteo le pueden complicar la vida al Partido Popular si no se llegan a acuerdos razonables con Vox, y si la causa de la convocatoria viene a ser precisamente poderse entender o poder tener una mayoría más holgada para, bueno, pues tener gobiernos fuertes y estables. Porque se ha repetido ahora en Aragón lo que habíamos visto en Extremadura, pero si sucede lo mismo en Castilla y León, y también, aunque no parece por el perfil del líder Moreno Bonilla, que es diferente a todos los que estamos citando, más centrado y además, donde Vox prácticamente desapareció, aunque esté emergiendo, pero en unos índices diferentes. Yo creo que esto le complica la vida respecto